hacerse hablar. Y su camisa endiablada la hace saltar. Amigo negro José, no tienes ninguna pena al parecer, pero las penas te sobran, negro José. Que en el baile tú las dejas, no sé muy bien. Perdóname si te digo, negro José, que eres diablo, pero amigo, negro José, tu gusto no va conmigo, negro José.